FM Estudio 2 presenta una producción Patas para Arriba. Besos en el Pupo Producciones. Perdimos la vergüenza Televisión. A comerla con Charlie. Con nosotros, el señor Charlie Arias. Cuando quieras. Hola, hola, hola, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Ay, corriendo! Así me hicieron venir. Estaba cambiando, menos estaba preparado. Y una cosa terrible. No traje anteojos, no traje nada, no me puse a poner nada, mi amor. Así apurado, a full, estamos a full. Hola, Gusti, ¿cómo estás? Bien. Ay, me encanta. Volvió con su barbita erótica, mal. Me encanta, me encanta. Mírame cuando te estoy hablando, ya es el otro. Dieguito siempre me mira. Dieguito siempre. ¿Dónde está Dieguito? ¿Qué pasó? De joda, pero qué cosa. La cortina un poquito más fuerte, por favor. La cortina más alta. No, bájamela un poquito, por favor. Bájamela un poquito más. No, subila un poquito más. Chicos, no toquen, tocan todos los botoncitos y se escucha mal. No toquen si no saben. Ahí está bien. Bueno, hoy tenemos ya quiero empezar con ellos. Producción, si me puede traer las hojas, por favor, porque no tengo nada. Estoy en pelotas. La producción está muy muy ocupada con la comida. Mejor no la molestemos. Presentamos a nuestros invitados. ¡Ay, estoy terrible! Sí. Dani, mi amor. Agua, ¿podés traer agua? Presentamos a los invitados. Sentamos a... ¡Hola, mi amor! ¡Chica! ¡Las amo! No. Trae la botella y serviste acá, mi amor. Por favor. ¡Esto es un quilombo terrible! ¡Ay, mirá cómo le va! Así saltan y así levanta las tetas. Muy bien. Ah, sí, así me gusta. ¡Estamos en el aire todavía, chicos! ¡No saca! ¡Sácame del aire! ¡Ya están los invitados, por favor! ¡Sácame del aire, Gustavito, por favor! Hoy, con el señor Charlie Arias, María Celeste Digna, licenciada en comunicación, locutora, diseñadora de consoladores y productos íntimos. Fernando Gastón Paulucci, conductor, musicalizador, movilero, degustador de panchos, stripper. Con ustedes, el señor Charlie Arias de Espinosa Nobile. Esto, es un quilombo, esto lleno de gente. Colo, mi amor, te amo, Gaby, están todos acá. Bueno, llegó un momento, un fuerte aplauso para nuestros invitados, a Celeste y Fer. ¿Cómo están, chicos? ¡Bravo! Hay que hacer más aplausos. Más aplausos. Más aplausos. Efectos de aplauso, por favor. Efectos de aplauso. Para que parezca que alguien nos quiere, por favor. Marta, dale, Gustavo. Marta, ¿puede ser que Marta sirva agua para todos los invitados, por favor? A Marta la están vacunando, justo. Sí, me parece que está entonces, terrible. Marta me sirvió agua a mí nada más. Los invitados... Marta, agua para todos, seco. Mi amor, por favor. Agua para todos. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mucho gusto, Fer, muchísimas gracias por la invitación. ¡Ay, habla como yo, así todo rápido! Todo así. Hablo muy rápido, sí. Sí, vamos a hacer competencia. Bueno. Marta, a ver, para que hable con Marta un ratito. Marta, ¿qué pasa? ¿Por qué me serviste a mí solo y a los invitados no? Lo que pasa es que me pediste agua, Charlie. Ay, no te acerques tanto así, Marta, Dios, por favor. Marta es media lesbiana, es terrible. Ay, Charlie, acá no. Ay, es terrible, los músculos que tiene Marta, ustedes no sé si lo observaron. Mirá. Me los olvidé, los Santiago, me apuraste y todo, no puedo así. Marta es terrible, ¿cómo le vas a agarrar la copa así? Le tenés que vos acercar el agua donde está la copa. Ay, no me enseñaron así. Es terrible este chico, terrible. En cualquier momento le rompo la boca de un beso a la Celeste. Hola, Celeste, ¿cómo estás? Ay, hola, ¿cómo estás, Charlie? Ay, me encanta. Los ojos matadores de la radio, son los ojos penetradores de la radio, ¿eh? Son muy penetradores, así. ¡Marta! Ay, ¡Marta! ¡Marta es terrible! No, sí, es media lesbiana porque me encajó un lesbiana, beso. Es lesbiana. Bueno. En realidad le da cualquier. ¡Ay, la misa! Está todo, parece la misa. Yo me estoy acomodando, por eso. ¿Estás acomodando? Ahí está, sí, ya estoy cómodo. ¿Cómo están? Llegaron de lejos, me contaron recién. Yo no sabía que venían de tan lejos, me habían avisado. Mandaba una limusina o algo. Claro, chico. Yo en realidad, como tengo el aeropuerto cerca, necesitaría como un helicóptero, un avión, algo de eso, como para despegar y aterrizar. ¿Sabés qué? Alicia Soler de la Cruz, nuestra amiga, Ella vive en un country y no sale para nada el country. Mira. Y va a empezar a venir acá, un helicóptero, están instalando un helipuerto acá en el techo. Solo para ella. Solo para ella, solo para ella. Así que por ahí lo puedes usar. Dale, pedile autorización y vengo. Qué lindo que vengan a comerla, chicos, hoy con acá. Espectacular. Para así pueden tener... El estudio es muy chiquito el estudio para... ¿Sí? ¿Te parece? Quedó chico, claro, sí, quedó muy chico. Además, yo había pedido, chicos, les cuento, yo había pedido unas cortinitas, así, floreadas con corazoncitos, flores y corazones. Toda una ambientación. Claro, había pedido... Sí, ¿y qué pasó? Nada, no me pusieron nada, una cosa terrible, estamos pobres. Pero está todo... Sí, mira qué lindo. Me encanta. Besos en el pupo, sí, dice. Pero los besos en el pupo, ¿son solo para los chicos o las chicas también tenemos besos? Ay, mi amor. No, los besos en el pupo... Para todos. Ah, bueno, listo. Porque el beso sin el pupo es un beso a medio camino. Es ese beso seductor, como que ese beso... Quiero, pero no quiero. Exacto. Hay un poquito ahí, pero estoy llegando. Que pero como una mague. No, claro, una cosa así que calienta más, chicos. Una cosa... Pregunta, ¿el pupo te gusta para afuera o para adentro? Depende. Hay algunos que sí, hay algunos que no. Depende de la contextura general. Ah, depende de la cantidad de vellosidad que hay también. Eso depende mucho. El caminito erótico, el caminito a la gloria. El caminito a la gloria es espectacular. Vos lo debes saber, tenés una cara de que te gusta el caminito de la gloria. Terrible. Bueno, hoy vamos a hablar de todo, porque queremos saber de todo, vamos a hablar de todo, de todo, no nos vamos a callar nada. Y después viene el Charlie Test. Producción, avíseme cuando esté la comida, porque así ya empezamos a comer. Bueno, hoy no vamos a llegar, me parece que no tenemos... Estamos hasta las 12, ¿no? Estamos bien. Igual llegamos hasta las 2, no hay problema. Pasamos. Sí, la gente de Estudio Electrónico nos ama. Ah, no nos ama, no viene más de Estudio Electrónico, no hay problema. Ay, entonces no hay nada, nos quedamos. Ay, bueno, infórmenme, chicos, no me informan nada a mí. Y yo digo pelotudeces. Siempre quedo mal yo. Bueno, Har no me informa, mi calma, ¿qué que haga? Charlie, tranquilo. Ay, una cosa terrible. No te pongas perjudicadas de claro. Lo noto mierda, un poco carajo, exaltado. Mierda, carajo. Claro. No, es terrible. Por favor. Es que, claro, siempre es así. No, mi amor, ¿sabes lo que pasa? Que a veces a mí me preparan. La producción me dice, Charlie, en 5 venís, en 4 venís, en 3 venís. Hoy me manda la cortina, así nomás de una. Extraño a Dieguito. Estaba maquillaje preparándose. No, mi amor, no te vayas. Claro, yo traigo anteojos espectaculares. No, divino. Pero bueno, hoy estoy así como... Encima me veo ahí en reflejo. Como que es muy choqueante. No, la voz con la imagen no, claro, no. ¿La no capelu? ¿Te pones capelu? No, a ver, no, gorrito. Ah, gorrito. Ah, sí, ok. Gorrito. Está bien. No sé, chicos. Bueno, no lo mirá sé, que yo Gustavo. Para la foto quiero algo, aunque sean unas gafas no vamos prestadas. A tener, claro, no vamos a tener que gafas... Pero, yo tengo unas gafas que te pueden ir bien, que tienen dale. Como para arriba. Buenísimo. Bueno, ahora después te la busco. Los accesorios me encanta bueno, todo lo que son accesorios. A mí no también. No me puse la ni siquiera me... A ver, hablen ustedes, yo me pongo la pulsera. Dale. Bueno, dale. La verdad es que vinimos acá con Fer. Sí, mucha expectativa había. Hay un montón de gente, te digo, que ni para Radioactivo... Si quieren pueden pasarse los lunes de 8 a 10, los esperamos. Pero está a pleno la radio. Es más de holgorio, ¿no, Gustavo? Es más de holgorio los viernes. Viernes, perdón. Claro, ¿qué me diste? Bueno, sí. Bueno, los viernes, sábado, domingo, los días de fin de semana, quiero decir. Parece que nos tenemos que mudar al viernes o al fin de, te digo que me gusta la idea. Sí, y bueno, podemos ver si Radio hacemos un especial. Se me rompió. Ay, se me rompió. No, me muero la pulsera esta que pulserita, tiene pero se me rompió, me quiero morir. Mirá qué lindo. Es muy brillosa la pulsera, sí, quiero contarle a la gente. Esto me lo regaló Lautaro, mi ex. Yo no sé si Marosca, estamos ¿qué acoplando. ¿Esto es? No, es no, esto. Es esto, porque yo soy un desastre. Mira, se me rompió. Ay, los cubiertos, sí, qué bueno. Se me rompió. Mira, tenemos una camarera. Impresionante. ¿Cómo se llama la camarera? Ella es Lucecita. Lucecita. Ella está en todo. Hoy va a estar a full. ¿Sabes cómo labura? Corre, anda en patines, vuela. La es tipo como Maru Botana, así que va para un lado. Totalmente. Impresionante. Bueno, bien. Cuando quieras, traeme la comida. Ya vamos a traer la comida. Vamos a invitar a la comida. No te entiendo las señas. Acá también. No, en el control no hay comida. Chicos, todos quieren comer. Por eso se llena de gente. Porque todos quieren comer. Con razón. Esto es toda termita que viene a comer. ¿Qué es esto, por Dios? No, para comerla tienen que comerla completa. Porque tampoco, o sea, yo voy picoteo. Una puntita, una cosita. No, la puntita. Podés empezar por la puntita, pero después cómetela toda. Claro, no, porque acá picotean, ¿viste? Acá picotean y después no la comen toda. Y uno se queda así con ganas, ¿no? Nada se echa a perder, quiero imaginar, ¿no? No, acá si no la come uno, la come el otro. Ah, está muy bien. Ah, bueno, está bien. Fuerte aplauso, por favor, para llegó chicos, la comida. Marta, mirá, qué linda la presentación. Terrible. Muchas gracias. Pero, pará, mirá. Ahí va. Impresionante. Sí, estoy sacando fotos. Sí, estoy sacando fotos, chicos. A la mierda. Terrible. No me puedes sacar fotos porque voy a salir con esta cara. Espérame porque la cámara se me trabó. Ahí va. Ahí va, muy bien. Ahí es. Con besito y todo fue. Esta foto garpa, chicos, les digo. Photoshop, por favor, Photoshop, Photoshop. Por, no, no, la presentación. No, la presentación, claro. Ay, me encanta, sí, me encanta, me ya, encanta. Albahaca, la albahaca me encanta, es una cosa terrible. No miren, porque no le vamos a convidar. Está todo chusmeando en el living, ¿eh? Todos. Están todos. No, vengan todos, ya, amor, sí. Divina, ¿cómo amo, estás? Te amo. ¿Cómo estás, mi amor? Pero están todos para, acá. Para. Espérame Gaby, porque, mi amor, ay, divina. Mua, ¿cómo estás? Mira, ay, mira, qué lindo. Vinieron todos, una cosa terrible. Hola, sí, no sé. No saquen fotos, chicos, por favor. A ellos, a los chicos sí. A los chicos para, sí, para. A mí no. No te gusta sacarte fotos. ¿Qué te pasa? Sacá. ¿Cómo te tona? ¿Qué te pasa? Sacame otra, Colo. Estás muy excitada, como que se te infla, ¿no? Cero agraciado. Ah. No, está bueno, full, está full. Esto se está yendo, se está arrancando, me parece. Ahí va, ¿eh? Fer se le desvía los ojos a las tetas de la Colo, sí. Es una cosa terrible. Claro, bueno, está muy tetona, para. Está muy tetona. Guarda, guarda, que se cae la empanada. Se te cae la empanada, Celeste. Es terrible. Cuando llega este punto, cuando llegamos al punto de que se cae la empanada. A los 30 se nos cae la empanada. Hay que tener mucho cuidado. Ay, me encanta, me encanta. Hay que tener mucho cuidado. Charlie, ¿no te gusta sacarte fotos? Porque te vi que estabas medio tranquilo. No, no me gusta. A mí mucho tampoco, en realidad. Pero las fotos no me gustan, no me gustan. Yo porque estoy en tu programa. Claro, no te preocupes. A ustedes sí, sáquense todas las fotos que quieran. Bueno, si no te gustan, no. ¿Queda mal que empiece a comerla en vivo? No, hay que comer. Da la voz de Aura y arrancamos. Coman, coman, chicos, coman, coman. Yo voy a hacer preguntas, bueno, ustedes comen, porque si no, después no van a tener, bueno, no van a tener tiempo. Dale. Yo me tengo que relajar un tan poco. Bueno. Sí. En esta parte es cuando Dieguito me dice, ¿qué? Por cosas, yo te digo, no te pongas celoso, pero te digo lo que me dice Dieguito. Bueno. Charlie, relájate, estás muy alterada. Porque yo me altero una cosa. Calmate, que yo me altero. Calmate. Mucho, claro. Claro. Porque recibir invitados es terrible. Mm. Me encanta hacer cómo abre la boca para comerla. Es una cosa terrible. Eso denota bien, experiencia, mi amor. De nota experiencia, es lo que hay que hacer. Perdón, ¿sabes? Son tamaños extra grandes. Exacto. Queremos aclarar. Acá se come bien. No, Dani está en otra cosa. Acá se come bien, bien grande. A full. Che, me como todas las empanadas, pero Coca Light, maestro. Coca Light, no, yo sé que engorde. A full. Bueno, vamos a empezar haciendo preguntas porque quiero saber todo. Ustedes coman, coman y me hablan así. Y hablar con la boca llena. Hagan lo que quieran, chicos. Bueno. Pueden sacarse las zapatillas en calzoncillos. Nos ponemos cómodos. Cómodos. Estás muy linda, estás muy linda. Ay, gracias. La verdad que estás muy bonita. Divina. Me está, vine divina. Así para Charlie. Ay, gracias, mi amor, gracias. Bueno, a ver, están en la radio, están haciendo radioactivos todos los, corrígeme, los lunes de 20 a 22, ¿correcto? Sí. Ahí está. Muy bien, es la primera vez que yo la pego en algo. ¿Cuánto hace que están haciendo radioactivos? Y el 6 de diciembre va a ser un año. Un año ya. Pasó volando el Pasó tiempo. Rapidísimo, sí, ¿no? Rapidísimo. Más de 40 programas. El lunes pasado fue el número 40. Muy bien, chicos. Y comenta, a ver, los chicos que no escuchan radioactivos, que deben ser muy pocos. ¿De qué se trata radioactivos? ¿Qué se van a encontrar con radioactivos cuando escuchan? Y mira, se pueden encontrar de todo. Con de todo, como dicen con ahora. De todo, como impresionante. El de es como una caja de Pandora, realmente. No, es un programa bastante variado que va cambiando el contenido a lo largo de lunes a lunes. No solo musical, sino también en distintos temas y cosas que tratábamos con notas y demás. Y bueno, tratamos de ponerle muy buena onda. El otro día surgió algo que vamos a aprovechar para contarlo. Sí, cuenten, porque cuenten, fue chicos. Muy divertido. Tenemos como una especie de... Nosotros terminamos un ratito antes de las 10 y después tenemos una especie de bonus track, la yapa, que le decimos nosotros, que no es nada formal, sino simplemente arrancamos presentando algún tema o algo, y esta vez nos copamos y entramos a cantar en el aire. Así que nacieron los karaokes de Radioactivo. Así que a lo mejor... Ustedes. No, ladrábamos, bueno, pero bueno. No sé, o sea, mi mamá, que me quiere mucho, mi hijo, nena, estaba ladrando. Pero no importa, nosotros somos felices. No importa, hay que ser felices, hay que hacer lo que uno quiere. Y la pasamos bien. Tal cual. Totalmente, decímelo a mí, que las cosas que hago. En el control la están comiendo bien. La están comiendo. Allá arrancaron, abre la boca grande. Ahí la están lastrando, mirá. Bueno, bien. Y para, digamos, como para redondear el programa, es un programa de variedades, magazine, y tenemos de todo... Hablamos de todos los temas y tenemos muchos especialistas, desde, no sé, directores de cine, críticos de teatro. Corre la pantallita. ¿Corro? Si te molesta, mi amor. No, todo bien. Ahí está bien. Y alguien que tenemos una joyita en nuestro programa, es un orgullo, lo tenemos al doctor Kuznetsov, al papá de Andy, que él hace la sección de sexología en nuestro programa. Y es como una joyita que tenemos y que estamos muy contentos. Hay que saber de sexo, hay que saber. Hay que saber. Porque es parte de la vida. Y es maravilloso, sí. Y hay que hacerlo bien y con mucho cuidado y hay que disfrutarlo tal bien. Tal cual. Y qué lindo, me encanta. ¿Viste? Un programa así bien variado, bien hermoso. Yo no puedo comer porque no puedo... Pues, No, no, pues, intento, no intento, pero no llego nunca. Pero bueno. ¿Cuánto hace que se dedican a la radio? A ver, Fer, vos, por ejemplo. Yo arranqué de muy chico, a los 11 años. ¿Cuántos años tenés? El año 99. Sí, joven, por supuesto, 24. Cumplo 25 años. Si tenés 24, ¿cómo no lo vas a decir, no? Igual no tengo mucho que decirlo, pero sí. Fer, ¿qué me queda para mí? Bueno, pero... Tengo 24, lo dice así muy cocoro. Sí, claro, sí. ¿Cómo no va a decir que tiene 24? Claro. Mira vos, desde, ¿me dijiste? Desde sí, a los 11 años, en el año 99. Ahí descubriste que te gusta la radio. Y no, sí, ya desde más antes, chico, sí. Descubriste antes. Sí, siempre me encantó todo lo que tenía que ver con la radio, la ¿cómo música. ¿Cómo descubriste? ¿Cómo dijiste? Esto es lo que yo quiero para mí. Esto es lo que yo quiero para mí. Y pasa un poco por el hecho de encontrar en la radio, y sobre todo porque me gusta mucho el tema de lo que tiene que ver con la música y la comunicación con la gente. Y me parece que es un medio maravilloso y que se va a seguir perfeccionando ahora con la parte tecnológica. Y me gusta mucho el tema de acompañar, de brindar un servicio, de ponerle buena onda, ánimo. En el programa tratamos eso, básicamente. Uh-huh. Y es lo que yo, a cada lugar donde voy, trato de poner. Si bien soy un tipo un poco más serio, Cel es la que me desacartona un poco. No se nota. Bueno, menos mal. No se nota porque ni bien entró, dijo, ¿me puedo sacar zapatillas y el pantalón? Sí, le digo. Y está en calzoncillo, calzoncillo con corazoncito divino. Sí. Porque, bueno, hace calor. Hace calor, diría Tali. Hace calor. Nosotros teníamos una compañera en la facultad que hablaba todo con una R así como media rara. Se linda y decía, era de me voy a Pilar porque hace calor. Y vivo en Villa Ortúzar. De Ortúzar, de Ortúzar. Te digo, Celeste, le digo, primero que imita muy bien, ¿no? Pero además, con ese movimiento de lengua que hiciste... ¿Celeste? Muchos ya se han... puesto on fire. Igual, en llamas. Si hablamos de imitador, el señor es uno de los mejores imitadores. Terminá de comer y ahora me voy a imitar. Desde los 11 años, entonces. Come, mi amor. Y vos, Celeste, come tranquilo. Sí. ¿Vos desde cuándo descubriste que, digamos, que te gusta el tema de la radio, la comunicación? Mirá, en realidad empecé... Siempre me gustó. Siempre me gustaron los medios en general. La radio siempre me pareció que tenía mucha magia. Y a mí me gusta eso de, viste, de venir y de estar desacartonado. Y a veces estar frente, por ejemplo, en la tele, estar frente a una cámara, y uno tiene que estar lindo, no tenés que tener ningún granito, siempre tenés que tener una cara linda. ¡Epa! Entonces, está, ¿qué está pasa? Muy fuerte. Sí, está fuerte. ¿Está fuerte? No me lo bajás, por favor, un poquito. ¿Cuál será? No sé, a ver. ¿Ese es? Lo tiro y vos fijate cuál es el que dice. Estamos con el problema con los auriculares. Estoy tirando el cable, A ver, no me lo... Fer, me lo estás tirando mucho. Ah, acá está. Ahí está. El número 4, ahí está, corresponde el 4. Ahora sí, ¿estamos bien? Me lo bajaste a mí, te digo. ¿A vos? A ver, ahí. No. Estamos llenos de cable en medio de las copas. Yo estoy bien, ahora sí. A mí ahora me la bajaste, pero bueno. Un poquito, no me tengo que acercar. Claro, lo que pasa es que yo cabeceo mucho. Yo soy un gran cabeceador y entonces como que eso jode... Ahora sí. No me lo bajes tanto porque ahí sí. Yo no me escucho nada. Bueno, sí. A mí me está dejando sordo. Por eso, está subiendo algo y bajando el otro. Estoy como loco, pará. A ver, pará. Subime un poquito al mío. ¿El mío cuál es? Más abajo, Fer. El 4, ahí un poquito más. Uno es mío. Ahí está, subilo. El tuyo, bájalo. Sí, el mío ya lo bajé porque si no me quedaba solo. Ahí está, me acerco yo. Ahora subile el mío. A ver. Ahí está, ahora sí. Ahora me encanta. Vamos con Cele ahora, a ver cómo regulando. ¿Te gusta? ¿Te está gustando? Regulando. Dale. Va ahí. Más. Celeste es insaciable, sabés que lo sabíamos. Sabíamos que era insaciable. Entonces me dijiste que descubriste entonces... No. A ver, siempre me gustaron los medios de comunicación, pero mucho más la radio. Es como que siempre para mí tuvo una magia. Siempre la radio fue mi fiel compañera, más que cualquier otro medio. Y en sí, empecé a estudiar psicología, te lo hago así rápido. Uh-huh. Me cansé un poquito del psicoanálisis, de la UBA y todo el lío de la UBA. Y me metí a hacer un año de técnicas básicas de locución, que es un curso que lo hacen los chicos para entrar al ISER. Me encantó, lo hice con un profesor de aquellos que se llama Martín Pugliese, que de hecho está ahora en los monólogos de VH1 con Sebastián Weinreich. Ajá. Si lo pueden ver, bueno, él era uno de mis profes. Y cada vez empezó a gustar más y dije, bueno, vamos a empezar ahí te abrió a la cabeza. Comunicación. Dijiste, quiero esto. Sí, y cuando estudié comunicación, la materia que más me gustó, por lejos, fue radio, que la hice, uno de mis compañeros era Fer. ¿Ahí lo conociste? No, es en la facultad, pero lo conocí en primer año de la facu. Hicimos muchas materias juntos y nuestro grupo era el Dream Team, porque siempre que estábamos, la Chinita, Adriano, él y yo, nos sacábamos 8, 9 o 10. A full, eran los tragas de la Farco, ¿o no? No, nos gusta laburamos la mucho, ¿no? Y además lo hacemos con los... Laburaban mucho, sí, porfa, eran somos inteligentes. Bueno, está y bien. Nos, y sí, la verdad. Es y verdad, nos gusta es verdad, la, es verdad, yo, por ejemplo, para matemáticas soy un asco, soy yo un también. Desastre. Número soy lo más básica y tarada que puedo haber, pero para la comunicación y me gusta. Te gusta, te gusta lo tuyo, entonces lo está en tus venas. Exactamente. Tus venas. Y somos felices haciendo. ¿Qué dijeron en tu familia cuando dijiste, quiero estar en los medios, quiero estar en la radio? Felices, mi hermano es director de cine. Ah, sí, que o sea que ya están acostumbrados. Felices. Mis viejos, mientras que seamos felices, dale para adelante. Qué lindo, me emociona. ¿Estudia globología? Dale, globología. Estudia, sí. Totalmente. Sí. ¿Y vos también, digamos, o te dijeron vas a estudiar, Fer? Más o menos, no, bien. No, lo tomaron bien, además ya veían que venía perfilado para ese rubro, iba a estudiar en realidad. Ya de chiquito hablabas y no parabas de hablar nunca. Sí, decía, aparte... Fernando, callate, por favor. Aparte me grababa, yo me grababa de chico leyendo publicidades o lectura, ¿no? Una cosa de loco. Y no, sí, ya venía perfilado por ahí. En realidad yo iba a estudiar primero locución y periodismo, pero bueno, me incliné por comunicación social al ser más integrador. Así que no, lo tomaron bien y me apoyan y me ayudan en todo, así que no, la verdad que bien. Y ahora ya espero terminar. Cele ya se recibió este año, tuvo la... Ah, ya te recibiste. Sí, a mitad de año. Claro, y este año. Y este año me entregaron el diploma. Y yo, si Dios quiere, estoy ya cursando las dos últimas materias y haciendo la tesis. Y tengo que rendir finales pendientes y ya a mitad del año que viene, o a lo mejor en el verano, si todo se acelera muy rápido. Tenemos que hacer gran joda grande. Sí, por supuesto. Por favor, pues no me lo voy a terminar. Quiero dedicarme a laburar de lleno ya está. Con todo. Aparte del programa, ¿están haciendo otra cosa? ¿Qué sí, yo laburo en la empresa de mi familia, que hacemos todo lo que es arquitectura publicitaria. Uh-huh. Así que hago más que nada trabajo administrativo. Y después vengo 3 días a la semana acá, un día hago el programa con Fer y después lunes, martes y miércoles estoy también en Pidiendo Pista con Juan Manuel acá en la radio. Juan Manuel, que es mi marido de este mes. Ah, ¿es sí, tu marido de este escuchamos. Mes? Claro, porque yo en realidad cambio de marido. Nobile. Cambio de marido por mes, pero me hace más divertido, ¿no? Porque hay que variar. ¿Cuál fue el de octubre? El de octubre fue... ¿Quién fue el de octubre? ¿Quién? No te escucho, acordás? Mi amor. Sazot, oh, Pablito, Pablito Sazot fue mi marido. Claro, me olvidé porque, claro, estaba todo el tiempo en el campo y me dejaba tirado. ¿Vos cómo haces? ¿Te vas divorciando? Sí. ¿Cómo es la cosa? La cuestión. En realidad tiene vencimiento. Nosotros ya nos casamos. Un contrato prenupcial. Claro, Juanma o Bichu, como le digo yo, ya sabe que. El Bichu. El Bichu. El Bichu feo. Claro, el Bichu. El 30 de noviembre ya se está. Nos despedimos y qué sé yo. Yeah. Igual todavía no consumamos el matrimonio, ¿eh? Están tan flojos últimamente con la verdad que... ¿Tenés en vista el de diciembre ya? Mire, chicos, cuando les digas se muere más de uno... No lo podemos adelantar, ¿no? Porque todavía falta, claro. Bueno, lo vamos a escuchar entonces. Yo creo que Gustavo se lo debe imaginar. Nos vamos a quedar sin trabajo varios. Uy, ya me parece que sé por dónde viene. Ya me imagino por dónde viene la... Pero bueno, no importa, bueno. Pero yo soy así, yo... O sea. Claro. ¡Ay, Dios! Yo lo voy a lograr. Acá, va a estar sentado acá, vas a ver. Bueno, no importa. Bien. ¿Que no lo voy a lograr? Como que me llamo Charlie Arias. Capaz. Obvio. Que no, sí. Obvio. Coman, chicos, comen, chico. Pablo Sanzot, ¿qué dejó? ¿Por un par de ovejas? Sí. Fue al campo. Totalmente, sí. ¡Dicen que se fue al campo! Sí, totalmente. Se fue al campo y me dejó a mí. Se fue. Viste que siempre estás con los gorritos. Ay, sí, con esos gorros. Sí. Con la bombacha campo. Con la bombacha, sí. El foilo. Está bien. Pero nunca llegamos a consumar el matrimonio, por eso. Y la única, con el único que llegué a consumar fue en el mes de... No me acuerdo, el anterior, ¿cuál fue? No se acuerda con cuál consumo. ¿Tenemos un archivo o no? Sí, habría era que revisar, Río, pero no era de la pasó radio. Pasó sin pena ni gloria. Ahora me acuerdo. Era Río, si no era otro que no era de la radio. Claro, era mi ex Lautaro, yo no sé si les conté, si ustedes escucharon el programa alguna vez. Seguramente que no, porque lo ven bien de salud. yo salía con mi ex Lautaro, sí. Me dejó porque... No, Charlie. Estoy bien. Lo que pasa es que me trae recuerdos y... Nosotros éramos felices, íbamos de la mano, íbamos por la plaza caminando, saltábamos y decíamos Danica Dorada y todas esas cosas. ¿Era para untar? Sí, soy medio viejo, lo sé. No, yo también. Estábamos re bien y un día dijo, bueno, te espero a las 4 de la tarde en casa. Y yo dije, bueno, y ese día yo había salido temprano, era la 1 de la tarde, entonces yo digo, lo voy a sorprender. Entonces llego antes, como ya tenía llaves de su casa, entro. Y y lo encuentro y escucho ruidos en la pieza. No, en la pieza de él. Y yo digo, debe estar mirando la tele, picarón. Y entonces me acerco así para acercarme. Y de pronto me encuentro. Ay, Dios. Estaba con mi abuelo, me engañaba con mi abuelo. Mi abuelo estaba arriba, por eso pensé que le había agarrado un infarto porque no se movía el nono. Me había engañado con mi abuelo. ¿Pueden creerlo, chicos? A partir de ese momento quedé traumado. Cada vez que veo a un viejo me agarro así como una locura terrible. No, tiene estómago ese tipo. No, la verdad que Lautaro terrible. Con mi abuelo. Es verdad que mi abuelo era bastante, digamos, Venía bien mi abuelo. Dotado. Sí, dotado. Pero bueno, pero o sea, había así un arnés, ¿viste? Teníamos que hacer una especie de roldana para levantar eso. No, Dios mío. No, claro. Y se ataba una especie de soga en la cabeza, se ponía como un gorro así. Saltaba así y él iba tirando así para, digamos, lograr una erección. Vamos a decir las cosas como son. ¿Y el Viagra no probó con puré? No, ¿sabés que no? No, ¿sabés que le hacía mal? Claro, porque era bastante frágil el nono. No, pero ahora son parejas. La pasan re bien. Bueno. Pero bueno, que sean felices, ¿qué me importa? ¿Qué me importa? Encima le saca toda la jubilación, Lautaro, porque es terrible. Pero bueno, no hablemos de mí porque queremos hablar de usted. Quiero hablar ahora de la vida privada, porque me gusta saber todo, me gusta saber todo. Sí, todo. Vamos a empezar con vos, Fer. ¿Conmigo? Sí, vamos a empezar. A mí no me gusta en realidad mucho hablar de la ¿No vida te gusta privada? Hablar? Ay, somos los famosos. No me gusta hablar de la vida privada. Sí, bueno, soy como los famosos. No te gusta, así... Está bien. Sí, pero no, hablemos. Si no te gusta, no te voy a estar preguntando. ¿Estás solo? ¿Quieres saber? Sí, estoy soltero. ¿Estás soltero? Sí. ¿Buscando o estás tranqui? No tengo tiempo. No tenés tiempo, digamos. No. Pero sí, tengo ganas de encontrar alguna señorita. Porque siempre está bueno estar Está bueno estar acompañado por alguien. Totalmente. Hace bastante que estoy solo. Está bastante. Sí. Se está poniendo a llorar. Sí, estoy un poco triste. Sí. Te digo porque... Pero bueno, se pueden comunicar con nosotros. Sí, por favor, que llamen acá al número de la radio. Y con Celeste vamos a hacer un casting, obviamente, porque nosotros tenemos que elegirlo. Tampoco es cualquiera que se agarre cualquiera. Yo soy amiga de Fer, así que tiene que ser una chica que le corresponda. Claro, totalmente. Vamos a su altura. Totalmente. Bueno. O sea, 1.69. Claro. 1.74, amigo. Bueno. 1.74. Sí. 1.74. No, mira. ¿Me veo más bajito? Te daba más bajito. Lo que sí, soy muy flaquito. Soy flaquito. Soy un fideo. En la foto parecía más gordito. Por la cámara, porque las cámaras engordan, ¿eh? A mí, decímelo a mí. Por eso. ¿Por qué se ríe? No, hoy. Se cae de risa. No, pero no. No, es terrible, por eso no me gusta sacarme fotos. A mí tampoco, pero... Es terrible. No, Celeste le encanta sacar fotos. Sí, vos sabés que la conozco. ¿Le sacás una, de hecho? Sí, por supuesto. Me gusta retratar. En vivo. Te gusta. Igual la cámara es una cámara de... Espera que me corro. Te encanta sacar fotos todo el tiempo, ¿no? Más o menos, no todo el tiempo, pero... A ver. En la intimidad... No, pará, Fer, justo cuando estoy hablando. ¿En la intimidad sacás fotos? Espera, a ver. No tenemos que hablar ahora, en este momento, porque va a sacar fotos la señorita, así que no hable. Silencio. Señores, ahí va. Está procesando. Dale, Fer. Ahí está. Ay, justo hablé. Ay, es terrible esta mina, justo hablé. Ay, me moví el párpado, cerré los ojos. Me estoy sacando los auriculares, entonces tengo que hacer todo. Terrible. Una que quede bien, ¿viste? No te acerques tanto, porque si no te tapa. Dale, pelotudo. Gustavo no se ve vivo, que hace bastante. Ese separador vino de otra radio, ¿verdad? Sí, no sé dónde. Lo hicimos hace mucho. Pasa que se aprovecha porque él fue nuestro primer operador. Después creo se cambió de turno y ahora, claro, nos reencontramos. ¿Debutaron con él? Debutamos con Gustavo allá lejos. Yo debuté con Gustavo hace muchos años. Perdón, pasamos por todo. Pasamos por Diego, por Charlie, por todos los operadores. Creo que no nos falta ninguno. Todavía no sé. Pasaron con todo. Bueno, nosotros también. Sí, con Charlie también nosotros. No operó Charlie una vez. A mí no me llegó a operar, a Jar también, al gordo, lo operaron. ¿Qué tipo de cirugía? ¿Sí? No, mal. Le mandamos un beso a Charlie, que realmente se bancó varias veces que alguien llegó tarde y se bancó los primeros minutos. No, mi amor. Se bancó operar. Pero, ¿y la intimidad sos de sacar fotos también, Celeste? Hay que tener cuidado con eso. Exacto, hay que tener cuidado. Lo he hecho, pero con personas que tengo suma confianza y que fueron parejas mías, parejas, no con cualquiera. Sí, pero sí, todos empiezan así con cualquiera, con cosas. Y después te separás y... Sí. No. Y se llevan los rígidos. No. Se empezó a preocupar, le digo a los otros oyentes. Tengo calor de verdad. Tengo calor también. Ahora vamos a chequear ahí. Lucecita, mi amor, ¿puedes traerme las hojas del té, por favor? Gracias. Me encanta porque la productora, yo siempre pedí que la productora esté enfrente mío y no está enfrente mío. Está al costado, a la derecha. Tengo que estar así. Así no se puede. Y bueno. Por favor. Bueno, producción, no, así no. Que yo quiero que la productora esté enfrente para poder hablarle. Y de perfil, ahí no. Porque claro, porque encima los cables, vieron que no me están un poco con, claro, sí, yo recién casi hago un lío. Claro, a mí me gusta cabecear, es algo sí. que me encanta a mí es cabecear. Y como que con claro. el cable estoy... Coman, chicos, no están comiendo. Sí, sí, claro, pero estamos que como penetrados con la charla. Los tomatitos cherry con el albahaca está exquisito. Sí, que son como una decoración de las empanadas. Coman, están muy buenas, la verdad que... Vos sabés que hablamos de eso de las fotos. Yo la verdad que no tengo fotos así, digamos, en situaciones. En tu Facebook tenés pocas fotos. No sos de sacarte fotos. Ah, vos ya... Claro. No, sí, tengo muy pocas fotos, sí. No te gusta. Pero no, estaba pensando en eso y ahora que está todo en boga, todo este tema de los videos, allí... Hay que ver con internet, pero guardarlo bajo 7 cofres. Sí, pero además vos decís, Cele, hay que ver con qué lo hacés. Pero vos por ahí lo hacés con tu novio, con tu chongo, que lo querés un montón. Pero vos no sabés qué va a pasar en el futuro. No. Doy fe. Ahí llegaron Doy fe que no pasa nada. Gracias, mi amor, gracias. Por eso no lo haces con todos. Claro. Vos elegís con quién. Con el Arturo, mirá, será muy porongón todo lo que quieras, pero no lo hago con él porque él en cualquier momento se la muestra a los compañeros. No, aparte, eso tiene que ver con una intimidad muy grande. Para mí no es cualquier cosa. Claro. Yo una vez lo hice. Lo hice con una cámara, esas grandotas, ¿viste? Sí, o sea, sí. Se ponía el cassette. Con el grande. 7, ¿viste? La vieja se ponía el cassette grande. Bueno, no tenía otra, Fer. Me mira como diciendo, ay, pero ya hace muchos años. Pero qué incómodo, ¿no? Que tenías tripo, algo para acomodar un poco la cuestión. Sí, digamos tripo, sí, así le decían, a Arturo. Sí, le decían, el tripo. O sea, que lo posaste. El tripo. Posé la cámara. Claro, porque entonces tenía primer un plano, pero un plano terrible, chicos. Un plano así, la frente. La frente era una cosa así, un primer plano en la frente terrible. Marchita, seguro que no. A full. Pero bueno, no venimos a hablar de mí. Yo sé que hablo mucho. Pero bueno, se fue dando la situación. Pueden decirme que me calle, chicos, no me enojo, porque yo sé que hablo un montón. Para cerrar el tema de los videos, no sé, por ejemplo, yo la verdad no me animaría a publicarlos. ¿Vos los compartirías así? No, pero publicarlo. Y pero hay algunos que lo, perdón, hay algunos que lo hacen, que los anónimamente los suben, igual lo dejan a disposición de Te pones una máscara, viste, del zorro. Y algunos ni máscaras para cabalgar en tornado. Pero no, claro. Para mí eso es para compartirlo con tu pareja. Igual, ojo, es lo que me parece a mí. Después hay personas que son felices haciendo eso, está perfecto. Porque además hay muchas variantes, ¿viste? El tema del sexo, hay muchas cosas que se están cagando de calor terrible, ¿no? A ver, vamos a chugir al aire. Es que me da calor. Fer, por favor, necesitamos vos. Un hombre acá en el estudio. Menos mal que tenemos a Fer. Porque... Perdón, está en 18. Sí. Tengo un calor, chicos. Bueno, estamos calientes. Es que cuando vienen a comerla se calientan. Sí, eso pasa siempre. Sí, nos pasa Es un microclima acá. Totalmente. Bueno, vos no te gusta hablar de tu vida privada, vamos a respetarlo, pero bueno, le gustaría estar con alguien. No, pero ¿qué más querés preguntar algo? Preguntale. Vos me crees. Bueno, después en el test vamos a hablar bastante con el test. Bueno. No, mire, estás chumeando. No veo, pero ¿qué te pensás que tengo? Ojo, come, mi amor, come. Nos tiran besos. Chao, mi amor, divino. Ah, se va la. Ese tatuaje, me encanta el tatuaje de cosas. Vení a saludar. Vení. Dani, que vino a cubrirnos, ¿cómo va a ser el RRPP de mi fiesta de bienvenida a Pilar? ¿Sí? Obviamente, vos. Charlie y todo tu equipo está invitado. Mi amor, divino. ¡Cuidado! ¡Para que nos va a tirar todo! Se va a caer todo. Se va todo el demonio. Chicos, casi desbancamos. Chicos, ¿podemos cortar ahora? Podemos cortar y hagamos otra cosa. Esto es casi sexo en mi barrio. Mi amor, escúchame una cosa. Vení, acércate. Mientras le doy un par de besos. Decime. Sí. Dar un beso allá. Eso es lo último. En realidad, les quiero aclarar algo. Vos, Gusti, te quiero contar a vos. Marta, ella es Marta 2 en realidad, porque Marta. Marta siempre con los invitados saluda sino más a la de los varones y cuando va a saludar a la invitada acoso se vuelve lesbiana, no sé por qué, automáticamente. ¿Vos sos lesbiana también? También, sí. Bueno, mi amor, ¿vas a volver? Siempre. Los tips para arriba quiero que estés. Dale. Listo, dale, te espero el próximo viernes. ¿Tenemos tips para arriba el próximo viernes? Dicen que sí, no saben. Sí, tips para arriba. No saben. Bueno, listo, salude, por favor. Chao. Oh. Le va hablamos con Fer, así nos miramos. Fer, Vida privada. Que sí, digamos, ¿qué son los proyectos? ¿Vos te vas a recibir ahora? Sí. ¿Y qué te gustaría después que te recibías? ¿Qué te gusta? Chao, mi amor, de cosas. Se me portan bien, ¿eh? Sí, está perfecto. Como siempre, no sabes cómo te. ¿Te vas a pegar una ducha ahora? ¿Te vas a pegar una ducha? Ah, ok. Termo. No, porque tiene vende termos. Ah. Daniel Betrán de termos. Ah, pensé familiar. Que andaba cebando. No. Seba mate anda cebando mate por la calle. Ah, mira. Como los cafeteros, pero de mate. Es una cosa loca. ¿Por qué tan grande? Es bueno. Cuando te recibas, ¿cuál es tu sueño? Digamos, viste, los músicos, vivir de la música. Y vivir de la profesión, esto, sí. ¿Te gustaría hacer un programa así a full en una radio súper importante o no? Sí, me gustaría, sí. La verdad que sí. Me gustaría y me parece me iba a venir acá a Pilar. Es verdad, porque es de seis a pobrecito, vino claro. de re lejos. Sí, pero... vengo de lejos, pero un gusto haber venido. Gracias, mi amor, gracias por venir. Sí, la idea sería tratar de empezar a laburar en radios, en algunas otras radios, así ir subiendo. ¿Por qué en Pilar? ¿Por qué si viviste tan lejos? No, digo, no, porque estamos tan bien acá, digo. No, pero ¿por qué llegaste a Pilar? Ah, porque llegué y bueno, gracias a mi amiga Cele. ¿Y vos? Yo justo familiares acá. Claro. Yo justo estaba trabajando en otra radio, en otra radio en Canning, cerca de mi casa, haciendo de todo un poco, de todo. Y bueno, y justo ahí surgió... Sí, no sé por qué hace tanto calor, estamos transpirando de verdad esto, les contamos. Uh-huh. Y bueno, y Cele me propuso venir a acompañarla, me dice, mira, voy a encarar mi primer programa, qué sé yo, y nada, quiero que me acompañes. Y bueno, y así es que Y te convenció. Sí, por supuesto. No, sí, desde la primera movida le dije que sí. It's hot así here. Digamos, sos fácil de convencer. La verdad que sí. Se escucha muy distinto cuando no tengo sí, el... Sí, pero igual... ¿Viste? ¿Qué? Claro, tenés que decir la verdad. ¿Qué? Que nosotros somos re amigos. O sea, claro, nos llevamos muy bien. Siempre. ¿Cuánto hace que se conocen? Y del 2005. 2005. Sí, siempre en la facultad y en la radio, sobre todo, consolidamos la amistad. Y está bueno porque se puede laburar re bien con él. Es muy profesional. Bueno, y siempre mucho, en la radio... No, la verdad, en la radio... Se está poniendo colorado. Cuando hacíamos la radio... cuando hacíamos radio... Bocetti, que es un grosso para la gente que nos esté escuchando. Muchos lo deben conocer. Bocetti es uno de los directores del Éter, de una escuela de locución muy conocida. Sí. Y además da materias y todo en la UBA de locución junto a Liberty. Y bueno, él le dijo a Fer que él va a ser un grosso. O sea, que siempre crea en él y que siga luchando porque va a llegar a algo muy grosso. Mirá vos qué lindo. Bueno, yo lo creo, además yo lo creo, tiene ese pinta. Sí, tiene mucha pasta. Sí, sí. Tengo tiene pinta de eso, pasta, bueno, es lo mismo. Vos me habías preguntado si yo era de acá. Yo hasta a los 2 años me vine de Capital, vinieron a vivir mis viejos acá, viví hasta los 19. A los 19 me fui a vivir a Belgrano y ahora me vuelvo. Ahora te volvés a... Sí. Falta poquito, tenemos que hacer gran sí, prometió, están todos vino invitados, prometiendo. Chicos, los chicos de la radio están todos invitados a la fiesta. Buenísimo, están vamos a hacer invitados. Joda, ¿qué pasa con ¿qué pasa? Me hacen señas. Allá se ríen, pasando? No sé. Sí, es terrible. Bueno, acá hay un quilombo en el control, terrible. A full están. Y en el living también están. Chicos, pero allá en el living me trasladaron ya directamente bueno a la terraza. Sí, un sauna, ¿no? Porque sí. Hace mucho calor acá. Estamos es terrible, como. Terrible. Bueno, vamos. Al test, bueno, vos también, vivir de esto a full. Sí, sí, vivir de sí, esto sí, sí, sí, me la radio, digamos, tu vida, la comunicación, en realidad. La comunicación. Pero la radio es como. Me gustó mucho eso que vos dijiste, el tema de la magia de la radio, ¿no? Sí, tiene mucha magia la radio. Y lo que tiene también es que todo se va como interrelacionando también. Lo que tiene que ver con la comunicación y no solo con la radio. Así que eso, nada. Claro, con todo. Bueno, chicos, llegó el momento de Charlie Test. Bueno, Charlie Test. Exacto, le vamos a hacer algunas preguntas. Bueno, dale. ¿Cómo es la mecánica? El tema es así, nosotros le hacemos algunas preguntas, ¿cómo se dice? Un multiple choice. Y nosotros con esto le sacamos la personalidad de ustedes. Ah, mirá qué interesante. Contestan esas preguntas y los desnudamos. Acá nomás se desnudan. Cuerpo y alma. Cuerpo y alma. Bueno, dale. A full. Ahora sí los vamos a desnudar a los chicos. Estamos viendo horario, mi amor, estamos viendo horario. Me encanta. Sí, 37. Bueno, empezamos con Celeste, ¿le parece? Primero las sí, damas. Bueno, Celeste. Perdón, ¿hacemos una y una o todo directo? Hacemos y una ahora, muy bien, me encanta. Sé, me gustó. Muy bien. Tipo preguntó para saber, ¿no? Hay que producir al aire, me gustó mucho. Hay que improvisar, te quiero en la producción, mi amor. Bueno, uno y una, me encanta. Acá para el... Estás arruchando piso ya. Me parece que... Por me parece que vamos a varios de la producción. No, ¿por qué? Listo, no. Ya está. Sí, listo. Pero si podemos trabajar nada, todos en conjunto, ¿por qué? Es verdad, podemos estar sí. juntos. Después tenemos que repasar a la noche, tenemos que repasar algunas cosas del programa. Bueno, a la mierda, bueno, yo sé que vos te gustaría venir, pero no podés. Bueno, está bien, si no podés, no ponés. Bueno, pero ahora, después va a venir. No puede. No que no podés. No puedo. Pregunta número una. Ahí va. Celeste. ¿Qué es lo primero que observas en un hombre? ¿La cola? ¿Los ojos? ¿El bulto? ¿Las piernas? ¿Los pectorales? Los ojos, sin dudas. Los jojos. Los ojos. Vienen acá y mienten. Bueno, no, está bien, no, está no. Bien. Y los es lo primero que le veo. Y, lo primero y que aparte, si los le ojos. Quiero ver la otra, va a quedar mal. Que mire la otra. Es verdad. Mira los ojos. Claro, pero los hombres no tienen problema con eso. O sea, después hay tiempo para mirar todo lo demás. Es fácil para los hombres. Bueno, está bien que el hombre es más cerca, digamos, para bajar. Claro. Digamos, el hombre hacia la mujer, digamos, es más fácil bajar. Y enseguida te encontrás con los pechos. Pero después, obvio que miro los pechos todo. Que tiene Luz, mi productora, es terrible. ¿Vieron? Se los hizo hace poquito. Ah, mira. Como yo. No, vos no. Me encanta. Ustedes hablan y no se enteran de lo que está pasando, no importa. Entonces, los ojos. Y los ojos. Y después miro todo lo demás, obviamente. Me estoy quedando sin batería. Los ojos están para yo no, ver. El teléfono. Qué poco que duran las baterías de los teléfonos. Sí, es terrible. No. Lo que pasa es que a veces vienen con más cosas los teléfonos, entonces consumen más, ¿viste? Claro. Este tiene licuadora. Bueno. Muy bien, mira qué lindo. Segunda pregunta para Fernando. Sí. ¿Qué es lo primero que observás en una mujer? Ay, la producción se mató. A ver. Está bien. No, fue Diego. Se fue mató. Diego Galde, no, Dieguito Marinel. ¿Qué es lo primero que observas en una mujer? ¿La cola? Sí. ¿Los ojos? Sí. ¿Las piernas? Sí. ¿Los pechos? Sí. Nada más. Los pechos. Los pechos. Sí. ¿Y es lo primero que observas? Sí. Digamos, ¿cómo te gustan? ¿Pechos así muy prominentes o poquitos pechos? Prominentes. Sí. Bueno, En otra época solía arrancar al revés. Claro. Ahora ya, ahora más derecho, ya vamos ya directo. Directo. Bueno, la segunda pregunta entonces va a estar muy buena, pero ahora no va a estar. Bueno, tiene que ver con eso. En la primera cita, ¿te gusta, Celeste, ir a los bifes? Esto para los dos, ¿es igual? A ver. Es bien. Igual. Bueno. Sí, es igual, entonces que para los dos. Bueno, contesta igual primero. Cuando le digo, la producción se mató. Está bien. En la primera cita, ¿te gusta ir a los bifes? Sí. Salir a cenar a un gran restaurante, salir a comer un chori en la ruta, caminar bajo la luz de la luna, quedarte en tu casa a mirar Showmatch y comer papas fritas. En realidad depende. Depende con qué clase de persona. Si quiero que llegue a novio, sí. Ir a un restaurante o caminar bajo la luna. Bajo y si sé romántica. Que va a ser para, bueno, que es un amigo con derecho a roce, sí. Y bueno, vamos derecho a roce. Una garchoteada y ya. Pero no, pero siempre me gusta por lo menos conocer antes a la persona. Claro. Nunca fui, por ejemplo, de ir a un boliche y ya irme, ni loca. No me va. Conocer un poquito, conocer a la familia. No, ir a cuatro persona. Casamientos, no. Dos funerales y recién ahí por ahí. No, conocer un poco, que sea hablar un poco con la persona, conocer un toque, ¿entendés? Claro. No me da ir así. Se vaya un cuestionario, por ejemplo, a ver, para no, mi amor, si vamos a garchotear primero, contestar todo pregunta. Improvisado. Todo improvisado. Sí. ¿Te gusta improvisar? Sí. Está bueno. Sí, me gusta improvisar. ¿Ferchu? Ferchu, mira, a mí salió Ferchu. Bueno, Ferchu. Ferchu. Justo lo agarramos con la boca. Sí. No, está bien. Y el restaurante para arrancar. Una boca prominente tiene Ferchu, le tenemos que contar. Acá. Tienes una boca con unos labios churrasqueros terribles. ¿Churrasqueros? Sí, unos labios churrasqueros pampeanos. ¿Pampeanos? Sí, son unos labios espectaculares que son finitos, les cuento a la gente. Les cuento cómo son los labios churrasqueros pampeanos. Son unos labios finitos, pero alargados. O sea, son como grandes. Es como si fuera un buzón. Me lo han dicho. Esos son los labios churraqueros pampeanos. Sí, pero además, cuando sonríes, se levantan bastante. Claro. Tipo, como tengo si como una sonrisa. Tienes una sonrisa muy bonita. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones. Yo en realidad haría una combinación de las dos, pero arrancaría por el resto. Un resto. Primero un resto. Después la caminata y después los bifes. Después tal cual. Ir a los bifes, al toque. Está bueno. Si tuviera que elegir una. En ese orden. Digamos, en ese orden. En ese orden. No. Sí. Entonces, claro, pues si vas a los bifes, después. Anda, claro, caminata bajo la luna, anda. Claro. Pero también tiene que ver mucho el contexto, exacto, como dice Cele. Y salvo el tipo porque de a lo mejor uno sea. Quiere, claro, a lo mejor uno quiere pasar una noche simplemente muy bien acompañado y a lo mejor lo que está buscando en otra persona es una compañía para toda la vida, por ejemplo. Seduce todo el tiempo, terrible. Terrible, terrible. ¿Es así siempre? ¿Así todo el tiempo está seduciendo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Celeste está comiendo por eso. Todo el tiempo. Es terrible, Ferchu. Bueno, tercera pregunta entonces para Celeste. Ah, son un montón. Ah, bueno, dale, sigamos entonces. Me gusta. ¿Qué haces si encontrás a tu. Ah, no, este es Fer. Guarda. Celeste, ¿con tus amigos te considerás una mina generosa? Leal y generosa, a menos que el chongo que tenés enfrente esté más bueno que comer dulce de leche y te invita a salir, entonces dejás a tus amigas tiradas y te vas a vivir la vida loca con el susodicho ejemplar de macho. Leal y generosa, a menos que una de tus amigas esté a punto de servirse el último sorbo de cerveza. Y en ese caso te abalanzás haciendo una triple mortal y le manoteas la botella al ritmo de la música de Matrix. Estoy muy cansado, chicos, la verdad que es terrible, no sé por qué, pero... de Matrix. La última pregunta, leal y generosa, menos, nunca me canso. No sé por qué. Leal y generosa, menos que tu mejor amiga se compre el vestido que siempre quisiste, y en ese caso le decís que está regorda, que le queda para el ojete, y le ofreces una buena gana, ir a devolverlo a la tienda. ¿Cómo sos? Ninguna de las tres. Ay, hija de puta. Bueno, igual te dije cuatro. Me está ¿sabes escuchando por qué? Ninguna de las tres, porque siempre me hago tiempo para todo. Para mi novio, todo. Para mis amigas, para mi familia, para todo. Sos perfecta. No quiero quedar buena. No, pero eso sí. ¿Sabes qué? No metemos la pata nunca, porque siempre decimos así. Cuando estás con un flaco bien, primero anda con el flaco y después vení con nosotras. Porque primero está, o sea, ¿entendés? Como... Si claro, cuando estás enchongada, listo, andás desenchongada. Cuando sí, te desenchongas, con mis amigas somos así. Claro, porque es la primera parte. Nos hacemos, ¿no? El aguante, claro. Siempre. Ah, mira vos, y no buena. Me dejan mentir las que me están escuchando. Siempre. Muy bien. O sea, igual no creo que nos estén escuchando, ¿eh? Así que puedes no, mentir. No, sí, bien. Algunas me están escuchando. Sí, le dije que venía, sí. Muy bien. Bueno, pregunta para Ferchu. ¿Qué haces si encontrás a tu jefe apretando con una compañera de trabajo? ¿A mi jefe apretando con una compañera de trabajo? ¿Te escandalizás y salís corriendo a contarle a su mujer? ¿Te escondés y comenzás a grabar todo con tu celular? ¿Vos nunca sabés cuándo podés necesitar un buen video casero? ¿Das media vuelta y discretamente los dejas solos? ¿Te sacás la ropa y en un segundo y te prendés en la joda? Depende. No, Depende de qué tan bueno esté el jefe. No, la secretaria, sí. Perdón. Conozco un caso. ¿Del jefe bueno? No, de la secretaria. Sí, que hubo ahí, pero no pasó. ¿Te prendiste? ¿Qué pasó? No me pude prender. No, pero estoy seguro que... No me pude, no daba. Ni siquiera ir a cebar un mate, nada. Así como un asistente. Claro, así como un asistente. Señor, pues, claro. ¿Le ayudo en algo? Sí, la chica, viste, claro. Le voy juntando... No, yo creo que iría y... Depende, si el tipo me... Forrea mal, voy y le cuento. Le contás a Fula. Y sí, pues anda. Claro, tipo la venganza. Yo también conozco. Sí, soy. Yo trabajo en una peluquería en Granburg. Ah, mira. No sé si lo saben. Y el jefe, mi jefe. ¿Qué haces ahí? ¿Cortás? Corto el pelo. Soy peluquero. Soy peluquero. Y el mejor, te digo. El mejor. Bueno, hay que darse una vuelta. Y mi jefe es un travestón. Pero es tan envidioso. Porque, claro, porque no, se corta para el culo, la verdad. Y todos se quieren cortar conmigo. Todos se quieren cortar todos conmigo. Piden por todos vos. Piden por mí. Hola, está Charlie. Y si Charlie está ocupado, yo estoy ocupado. Yo hablo en tercera persona, ya estoy loco. hay que estar loco para hablar en tercera persona. Vamos, sí, ponete tu propia peluquería. Claro. Ay, sí, me gustaría. Lo que pasa es que en realidad. ¿Cómo le pondrías? No, lo que yo tengo ganas es de hacer una obra de teatro. Estoy escribiendo stand-up. Estoy escribiendo Pegame, que me gusta. Muy bien. Pero estoy tardando un montón, qué sé yo. Hablando de eso, estoy muy enojado con Har. Lo tengo que decir. Lo tengo que decir porque el gordo me prometió. El gordo me prometió algo, que yo iba a tener mi propio programa. Har me preguntó. Me prometió que yo iba a tener mi propio programa. Y ayer, anteayer, me dijo: mira, Charlie, no va a ser. No lo vamos a hacer. Así me dijo, no sé. Así, juegan conmigo. Sí, la verdad, estoy muy enojado con Har. Bueno, entonces, no sé. ¿Qué, de todas estas, cuál tenés que contestar una? Sí, la primera. Le contás a la mujer, sí. Así, bien guacho. Así, bien, como, sí. Sí. Y bueno. Eso que viste que. Va, no sé, pero. A lo mejor no doy como el perfil así de tipo claro. Word, pero... Bueno, si se la buscan, que se quejan. Claro, ¿no? Lógico. Está bien, obvio, te tenés que defender, está bien. Si no, que me inviten. Y el ex jefe de Fer, voy yo y te ayudo. Claro. Es bastante guacho. Sí, eran guachos, los dos. Mala persona. Sí, malos. Mala. Y bueno. Bueno, la última... Ay, hago cosa, ¿no? Un poquitito. Bueno, perdón. La última pregunta. ¿Cómo reaccionarías ante una infidelidad, Celeste? Uh-huh. Punto número uno. Bien. Sabes muy bien que de la muerte y de los cuernos nadie se salva. Bien, pero esperás que se duerma y le cortás los huevos con el cuchillo de la cocina. Sí, la venganza es el placer de los dioses. Por lo tanto, te encamás con tu profesor de gimnasia que está tan bueno que parece un dios. Te pones a llorar y sentís que la culpa es tuya. Te vas a misa por 10 días seguidos y te rezás 200 Padre Nuestros. Te sentís culpable de haberlos descuidado. Te vas a un sex shop y te compras la colección completa de Alessandra Rampolla. Te vestís de cuero con un traje que te aprieta el culo más poder y te haces el gato con él. Y la última, feliz. Por lo menos, otra más se va a aguantar el terrible olor a pata que tiene. Ay, me muero. Bueno, tengo que decir que me ha pasado de los cuernos y de la muerte en ese salón. ¿Te ha pasado? Y te digo lo que hice. ¿Cómo reaccionaste? A ver. Me dio bronca, lo llamé y le dije, flaco, no nos vemos más. Lloró por mí dos meses y dije, listo, me saco un peso de encima. Ya está, sí. Igual ahora somos amigos porque está todo bien. Bueno, ¿sí? Una loca importante. Una loca, está bien. Está pero bien, bueno, éramos muy pendejos, yo chicos. Yo también soy amigo de mi... Pero bueno, pero ya está. ¿Qué vamos a hacer? Está bien, está bien. No es mala persona, fue un desliz, pero bueno. A veces pasa, o sea... ¿Qué vamos a hacer, chicos? ¿Perdonarías una infidelidad, Celeste? Depende. Si ponen ovelino, si vienen y me lo cuentan y veo las circunstancias... Puede llegar a perdonar. Sí, sí. ¿Vos, Ferchu? Pero me costaría bastante. Ferna. Yo no perdono. No perdono. Bueno. Nada. Perdonar. Nadie perdona. Es una manera de decir. Claro. Es como bueno. Sí, bueno. Pero después sabe lo que la va a tener que claro, remar. Claro. Ah, ese la es el tema. De ese es el sangre. Haceme lo que... A ¿sí? Full. A ver. A full. Después haceme, me la cobro. Me ¿sabes claro. cómo? Me la cobro con a creces. A full. A full. Ojo con Celeste. Tiene cara de brava, ¿eh? Ferchu, la última pregunta. Dale, a ver. ¿Estamos bien de horario? Estamos perfecto. 11:48. ¿Está ahí abajo la productora? No, está ahí. ¿Qué haces si tu novia te pide hacer la pose del churrasco ensartado? Ah, la flauta. Punto bueno. Uno. Le decís que sí, pero antes te metés en el baño y con tu celular buscas en el Google qué corno significa eso. B. La puteas de arriba abajo y le preguntas de dónde aprendió esas cochinadas. Y después te vas a tu casa y te das 10 latigazos en la espalda pidiendo a Dios que limpie de tus pecados. C. Te le cagás de risa y le decís que te deje una hora con vos y que le vas a hacer no solo el churrasco ensartado, sino también el puchero sin cuerito, el lomo adobado, el pelleto envainado sí. y la milanesa flatulenta. La última. La última, a full. Sí. A full. Dejala a full, a full. Haces todas las poses. Así. Claro. Sos muy creativo ahora. Ya sé que no te gusta hablar de tu vida privada, sí. pero no importa. Yo pregunto igual. No, soy más bien convencional. Convencional. Y me gusta, sigo más o menos los consejos. Es el tema de la improvisación. Lo que va surgiendo en el momento. Claro, porque uno puede estar. Porque mismo se puede inventar ahí en el momento. Y si te subís mirá arriba si me del parlante y te tirás dando una vuelta a carnero, así, esas cosas que surgen, ¿no? Y eso está bueno. Asegurarse bien de caer. Claro, eso es el. Claro. No me acuerdo. Tratemos de tener todos los huesos. Sí. No me acuerdo cómo se llama esa pose. Bueno, el... Sí, tiene algo que ver con el coso. ¿Vieron? Cuando vos sacás número, cuando vos te reciben el número, sí. Lo clavan en un. En el palito ese. El palito. Tiene mucho que ver con eso. ¿Cómo se llama eso? El palito que se clava. El clava palito. Bueno, no importa. Bueno, esa es una de las poses. Convencionales, muy buenas, muy buenas. Un amigo lo hizo y se fracturó, tuvo una fractura peñana. De, pero bueno. Ah, claro, sí. Ay, sí. No. Qué dolor. Claro, sí, claro. No, bueno, el salto del tigre es saltás y así. Pero, pero no. ¿Cómo hace el salto del tigre? Pero eso es un gato que. Bueno, claro, chicos, bueno. Araña. Bueno, araña. Bueno, chicos. Bueno, lo que pasa tenemos un rugido. Claro, A ver si me sale. La metro. Ahí sí. Esa. Hace una cosa así. Lo que pasa es que, claro, lo escupís todo. Una vez hice claro, eso. Lo escupiste todo. Lo bañás. Claro. Oye, escupí. No escupí tanto. ¿Lo escupí, chicos? No, para nada. Suele escupir mucho. No, ha llegado. Suele escupir no. Una cosa terrible. En línea. Porque yo le voy a contar un secreto. Dale. ¿Vieron que hago algún sketch al principio? Sí, yo lo venía escuchando. Bueno, Elina. Sí. No soy yo. Yo hago el personaje. Pero no diga nada porque así la gente no se entera. Piensa que. Pero bueno, es un personaje. Cuando hago ese personaje, escupo todo mío tiene esa parte. Sí, una cosa terrible. ¿Y porque estaba indignada? ¿Te das cuenta, Susana? ¿Te das cuenta? Estaba indignada, Elena. Estaba. Y el empleo que medio como que no le daba sí, mucha pelota. Sí, viste, no le daba mucha pelota. Estaba bastante loca. Un quilombo. El tipo quería el reclamo puntual y ella nada, le desembuchó todo. A mí me sale mucho imitar. Imito mucho más con mis compañeros, sí. Por ejemplo, te imito al gordo, a Jara, a ver si me sale. ¿Qué tal, amigos? Muy, pero muy buenas noches. ¡Bienvenidos! Viste que tiene como una papa en la boca, ¿viste? Que, ¡bienvenido! Una cosa así que... Una cosa... Claro, una cosa así... Gola. Claro, una cosa así terrible. No, el gordo es terrible. Eso porque come mucho igual. Para mí, ¿no? Digo, no me parece. Bueno, no me contestaste, mi amor. Ah, no, sí, la última. Sí, claro. Te cagas de risa y le decís, mi amor, todas. Porfa. Te hago todas a full. Bueno. El menú completo le ¿quieren hacemos. Saber, ya, sí. Que tenemos muy poco tiempo. ¿Quieren saber el resultado, chicos? Ah, está ya el resultado. Ya tenemos el resultado obvio, acá. Sí, pregunta, automático. Esperen que haga las cuentas. Dale. Uh-huh. Mientras les contamos a la gente que estaban exquisitas las empanadas. Muy buenas. 10 puntos, todo, la verdad. Maravilloso. Bueno, ya está, ya tenemos el resultado. Así rapidísimo. Bueno, Celeste. A ver. El resultado del Charlie Test. ¿Cuál es? Eres una mujer divertida, disparatada, con muy buena onda, comprensiva y siempre dispuesta a dar una mano, amante de la buena música y por sobre todo con las salchichas con dulce de leche. Oh, qué rico. Te desnudé, hacía full. Ay, sos tal cual. Sí, sos sí, tal justo, cual. Sos tal justo. Cual. ¿Viste, sobre viste? Todo la salchicha con dulce de leche. Te encanta, te encanta. Sí, creo que el día que tenga hijos ese va a ser mi antojo. A con full, eso te a digo. Full, a full, a full. O sea, prepárense en novios futuros, novios y marido. ¿Tenés novio ahora? No te pregunté. Sí. Le pregunté a Fer nada más. Sí. Sí. Si tienes novio, ¿cómo se llama? ¿Se puede decir? David. David. Ah, David. El ex David, ¿te acordás? El actual novio de mi ex se llama así. Odio ese nombre, pero bueno, no importa. Mirá si es el mismo. No creo. ¿Le gusta cantar? No. Ay, espero que mi ex no esté escuchando. Ay, basta. No, empiezo no. a hablar y... Se está bueno, metiendo. Sí, me meto en quilombos. Por favor. Fercho. ¿Ya está el resultado? Ya tengo todo el resultado. Acá sí te desnudo a full. Dale. Prepárense. A ver. Eres un hombre divertido, sincero, cariñoso, sí. buen compañero sí. y amante de las mandiocas al escabeche. Te desnudé a full. Es verdad. ¿Viste? Sí. El Charlie Test no se equivoca nunca. Es una cosa, te da. En pero el clavo te hace una serie de preguntas. Una radiografía. Totalmente, totalmente. Completa, de pieza a cabeza. Totalmente. Y después se lo puedo dar, el Charlie Test. Ah, dale, favor. ¿Me lo puedo llevar de recuerdo? ¿Geografiado? A full. ¿Sí? Se lo bueno, lo pongo en mi oficina. Al lado del diploma pongo dale. El Charlie Test. El Charlie Test del resultado, además. Sí. Buenísimo. Bueno, chicos, no sé que estamos. Luz, mi amor. Estamos 55 estamos. Si, faltan 5 minutos para nos las pasamos, 12. Nos pasamos un montón. Bueno, no, 2 minutos nos pasamos. 2 minutos. Es que estamos tan entretenidos. Es verdad. Chicos, la verdad es que es un placer que hayan venido. Me habría gustado quedarnos más tiempo. Podemos estar charlando. Bueno, venimos otro día, el año que viene. Podemos sí, hacer la segunda parte. No sé si el año que viene. Ah, no, sí, no sé bueno, si yo para, bueno, no, Pata sé. Sí, no sé si yo estoy el año que viene. No. Sí, sí, porque me surgieron algunos proyectos y qué sé yo. Ah, está bien. Pata se va a hacer y, pero bueno. Sí, bueno. Me miran así como bueno. diciendo, no puedo tener proyecto. Perdón. No, es otro tipo de proyecto. Por ahí el año que viene no estoy, pero bueno. Bueno, estoy adelantando cosas. Bueno, no venimos eso. Antes de fin de año, el último programa del año. Es verdad. Está. Además, quiero organizar una. Se lo digo ahora, lo digo al aire, ya está. Porque como la fiesta, una fiesta de la radio. De la radio. Con Charlie. Hacerlo. Yo voy a hacer una cuando me mude. ¿Por qué no armamos todo ahí? Dale, Charlie verdad. Va a pasar música, va a poner dale, luces, a full, todo. A full. Yo pongo el lugar. Eso sí, por favor, chicos, con compostura no me van a armar quilombo porque no me van a dar más el sur. Claro, difícil. Es verdad. Listo, joda entonces en lo de Celes. Listo, perfecto. El que quiere vomitar le pongo baldes al costado. Claro, está bueno que eso. No, me no, pero está bueno porque hay que ser previsor. Claro. Está bien. Bueno, mis amores, gracias bueno, por haber venido. Gracias a vos, querida. ¿Comieron bien? Sí, muy bien. ¿Les gustó la comida? Bien. 10 puntos. Bueno, ¿la pasaron nada. Bien? ¿Fueron bien atendidos? Muy sí, bien. Bueno, nos sentimos cómodos. Hoy no vino Marta Panrave, vino la Marta suplente. Claro. La Marta original. ¿La titular? La titular no vino porque se quedó en la Panamericana. Ah, bueno. Sí, sí, bueno, no alcanza el sueldo de Patas. Ah, bueno, ella siempre, la bebida todo el tiempo está, pero bueno, agua igual no tomaron mucho ustedes, tomaron más gaseosas. No, tomamos está más bien. Gaseosa, yo tomo gaseosa. mucha agua. Hace bien el agua. Hace 2 litros por día. Es verdad. Bueno, yo me tomo como un coso, ando meando todo el día. Bueno, no importa. Bueno, está bien. Tenés lindos los riñones. Mi problema es eso, que hablo tan rápido que digo lo primero que se me ocurre. En cualquier momento me mando. No tenés filtro. No tengo Charlie. Filtro, pero bueno. Bueno, mis amores, gracias por haber venido. La a vos verdad por es la un invitación. Placer. La pasé muy bien. Gracias. Recuerden nuestros oyentes que los chicos los van a encontrar entonces en Radioactivos todos los lunes de 20 a 22 y a Celeste entonces los lunes, martes y miércoles de 18 a 20 horas con Juan en Pidiendo Pista. Con Juan, mi actual marido, que le mando un beso muy, muy grande. ¿No tenés el...? No, el beso de Juan no lo tenés. Bueno, Dieguito lo tendría enseguida. Bueno, porque siempre lo usamos. Bueno, no, mi amor, no bueno, porque... No, porque siempre lo usamos. Ay, no, si vos sabes que yo te requiero. Ay, se pone loco. ¿Vos lo querés de verdad? A Gus, pero por favor. O sea, le hiciste eso para darle celo. No, lo quiero un montón. Lo conozco de que era un pibito. Sí, ¿cuántos años tenías? Mira. 22. No, vos. Vos solo dices, está bien. ¿Cuántos años tenías vos? 22 años. Mira. Sí, más o menos, 22 años yo te... Y ahora 20, tiene 25. 21, ¿con claro. 21 yo tenía 18. ¿Qué edad tenés, 19. Gustavo? Ah, bien. Bueno. Estamos ahí cerca en la edad. Estamos ahí. Bueno, mis amores, gracias por haber venido. Y bueno, gracias cuando quieran, visítenos. Dale. Y listo, ¿sí? Por favor. Y besos en el pupa. Ay, dale. Paratadas. Chao. Frases pateras. Para darte una ayudita en la vida. No, no, no, no, pará. En realidad es así. Oye, mi cuerpo pide branca. Bueno, la verdad que no dejaron ni siquiera una empanada, nada. Se comieron todo, chicos. La verdad que gracias por haber venido. Charlie sale cagando a esta hora, no sé por qué. Algo tiene abajo. Me parece que sale con un mozo de abajo. ¡Qué la paz! ¿Quién sale? Charlie. He visto unos mozos. Charlie sale con un mozo de abajo porque siempre que termina el charlemos con Charlie, los tips para arriba o a comerla con Charlie, sale cagando y me deja a mí solo siempre en el último bloque. Pero para cerrar el programa. Sí, qué sé yo, no sé. Se sale cagando. Algo debe tener. Algo debe tener. Y algún fato debe tener. La pasaron bien, los trataron bien. Sí, muy perfecto. 10 puntos. Eso es importante. Sí, yo, sí. Bueno, yo estaba ahí atrás también comiendo las empanadas que quedaron, porque nos dejaron una empanada. No, una para cada uno. Una chicos. Para cada uno, pero bueno. Estoy solito hoy, así que le mandamos un saludo muy grande a Cristian, que bueno, tuvo un problemita y no pudo venir. Luz en la coordinación de producción. ¿Todo bien, Luz? Todo bien, todo bien. Tiene una carita rara. El señor Gustavo Rodríguez estuvo en la operación técnica. Gracias, Gus. Le mandamos un beso muy grande a Diego, que, bueno, ha tenido un problema de fractura en la mano. Bueno, de tanta masturbación. Pero bueno, ya va a estar bien. Así es, así es. Ah, sí, sí. Mirá. Aparentemente se masturbó demasiado. Porque, viste, cuando te masturbás tenés que tener un tiempo de gracia, digamos. Claro. No puedes estar masturbándote todo el tiempo. Y bueno, Dieguito, como estaba muy tensionado, como que le dio duro a ese temita y bueno, se fracturó, le mandamos un beso muy grande. Igual espero está que feliz. Está feliz, pero claro, viste, como él opera, usa la mano también. Claro. Ay, esas manos. Toca la ¡Ay, no! Pobre Gustavo. La mano de Dieguito toca los botoncitos de la consola, así que nada. En la producción general estuvo el señor Diego Ugalde y Mariano Aguada. Muy buenos los separadores que estuvo creando acá el señor Gustavo Rodríguez y la señorita, Diana. Le mandamos un beso. No sé, no. Pero bueno, le mandamos un beso muy grande que estuvo creando esos separadores. Bueno, gente. Bueno, muchas gracias, chicos, por haber venido. Gracias a vos. Muchas gracias. Y a Charlie. Pasamos muy bien. Y a Charlie, y a todos. Chavos. Y a la separada estuvo buena. Sí, genial. Intentamos hacer un programa de radio. Nos salió esto. Estúpido, racista, desafío.